al programa número 104 de Hijos de la Tierra, este programa radiofónico dedicado a las luchas y resistencias socioambientales en México y el mundo. El día de hoy vamos a estar platicando sobre varios temas, pues de minería, de represas, entre otros, pero antes de eso quisiéramos compartirles las distintas formas en que ustedes pueden comunicarse con nosotros. Para empezar están nuestros correos electrónicos, que son hijosdelatierra@riseup.net y programahijosdelatierra@gmail.com. También nos pueden encontrar en el Facebook y en el Diáspora como Hijos Espacio de la Tierra Todo Junto y en el Twitter como @hdelatierra. Los invitamos también a consultar nuestra página de internet, en el cual pues subimos todo lo que vamos produciendo semanalmente, programas, cápsulas, reportes auditivos, memorias auditivas de eventos, pues todo esto lo pueden encontrar en la dirección www.hijosdelatierra.net. Y bueno, pues sí, sean bienvenidos a este, su emisión número 104 del programa Hijos de la Tierra, y esta semana tenemos para todos ustedes distintas temáticas como cada semana. Bueno, pues vamos a tener información acerca del movimiento en contra de las represas, tanto a nivel nacional como a nivel mundial, ya que la semana pasada pues hubo dos fechas muy importantes, una que fue el 14 de marzo, el Día Mundial en contra de las represas, y que bueno, pues generó movilizaciones, pero también hubo, por ejemplo, represiones, hubo comunicados, hay cosas que informar en este tema, y bueno, pues eso va a ser también parte de las noticias que vamos a estar dando el día de hoy. Y también vamos a estar tratando el segundo tema de la semana anterior, que fue el tema de minería, que bueno, hay noticias a nivel continental sobre pues la lucha en contra de la minería tóxica, pero también aquí en el caso de México, bueno, pues tuvimos la semana pasada el aniversario, este negro aniversario, en que recordamos el asesinato de Bernardo Vázquez, un miembro, un militante de la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán, Oaxaca, que fue asesinado arteramente, bueno, pues por toda esta conflictividad social generada desde la mina, esta mina Cuscatlán, que se ha instalado allá en Oaxaca. Vamos a tener información de ello. También vamos a tener información de Colombia, que bueno, pues allá hubo detenciones en torno a las movilizaciones en contra de las represas de pues activistas que se oponen a la presa hidroeléctrica Hidroatungo. Y bueno, vamos a tener información de ello. Vamos a tener también información, un poquito de análisis acerca de la participación de Carlos Slim, este señor que dice ser mexicano, pero bueno, él es el hombre más rico del mundo y que bueno, pues tiene también bastantes intereses en torno a la minería, y vamos a estar tratando este tema. También información de Guatemala, donde allá en Cerro Matoso, bueno, pues están, perdón, esto es de Colombia, es información de Colombia, allá en Cerro Matoso están acusando a las mineras, bueno, pues de enfermedades que están padeciendo los grupos indígenas de esa zona. También hay una, vamos a contar con un audio que nos manda nuestra compañera Mina. Bueno, pues ella tuvo la pues muy grata oportunidad de ir al Festival del Cerro de San Pedro, que se realizó la semana pasada. Este festival que han ya impulsado durante varios años el Frente Amplio Opositor y varias organizaciones de allá de San Luis Potosí, pues como una actividad cultural ya anual constante que ha agrupado a varios pues grupos culturales, musicales, en contra de la mina de Minera San Javier, que también se ha instalado en esa comunidad, en el Cerro de San Pedro, y que bueno, pues ya ha deshecho el Cerro de San Pedro, le acabó con lo que le daba el nombre a esa comunidad, y que sigue generando pues toda esta toxicidad, todo este daño a la población de San Luis Potosí, y que el Frente Amplio Opositor pues no se ha cansado de estar insistentemente denunciando. Y bueno, también al final vamos a tener un poquito de información, un artículo de opinión de Gustavo Duch acerca de la soberanía de la tierra, y también un artículo que retomamos del blog de Amigos de Mumia México, Bueno, pues donde nos habla Mumia acerca del caso de un compañero que es preso allá en los Estados Unidos y que bueno, pues ellos adentro de la prisión de repente se han dado cuenta pues que hay otras formas de lucha y por ejemplo el caso de Mumia les ha inspirado esta anhelo a veces de participar activamente en transformar a su sociedad, a veces desde la prisión. Y bueno, pues nos comentó hace ya algunos años de presos que se hacían abogados para defender a otros presos de las muchas injusticias de los que son víctimas, presos políticos y presos comunes en las cárceles de todo el mundo. Pero bueno, ahora nos habla del caso de un preso que se hizo ecologista adentro de la prisión y que bueno, pues ha levantado campañas para detener megaproyectos que bueno, pues afectan tanto a la población en general como a hasta la propia situación carcelaria, que bueno, pues vamos a tener este artículo y bueno, pues para finalizar como cada semana la agenda pues que recabamos aquí en el programa Hijos de la Tierra. Y en cuanto a la música, vamos a estar escuchando El Mundo Se Va a Acabar de Mono Blanco, también escucharemos Semillas de el grupo La Fuga, Basta Ya de Minería Cielo Abierto, de pues una colaboración de varios artistas argentinos que hicieron esta canción en campaña pues en contra de la minería, Sube a Nacer Conmigo Hermano de Los Jaivas, este grupo chileno, también Agua es Hoy, el himno de la compilación de música ecuatoriana en defensa del agua, Yacu Canto, No Más Represas de un artista chileno también llamado Nico Segers. Y por último, terminaremos de escuchar la canción que comenzamos a escuchar, que se llama Árboles, interpretado por Cultura Profética. Así que bueno, pues quédense con nosotros. Y antes de pasar a terminar de escuchar esta canción, quisiéramos mandarle un saludo muy fraterno a las radios libres que pues transmiten Hijos de la Tierra y que dan un espacio en su programación para este proyecto. Sí, bueno, pues como cada semana nos puedes escuchar a través de los medios libres en www.regeneracionradio.org en el 105.3 de FM a través de esta radio, Regeneración Radio, también a través de Radio Zapote en el 102.1 de FM en el sur del Distrito Federal y en su página www.radiozapote.org. También nos puedes escuchar a través de Radio Unisur en el 104.3 de FM en Cuajinicuilapa, Guerrero, o a través del www.radiounisur.org.mx y en Radio Chinelo desde Cuernavaca, Morelos, en el www.radiochinelo.mx, en Radio Ayotzinapa, Voces Nuestras, Voz de Todos, en el 94.1 de FM en Tixla, Guerrero, ahí desde la Normal Rural de Ayotzinapa. También en la Jornada Radial de los Medios Libres, que bueno, pues pueden buscarla en la página de www.comanilel.org, en la página de estos compañeros, o también en el blogspot Jornada Radial de los Medios Libres.blogspot.mx. Y bueno, también, como ya habíamos anunciado, en Libera Radio. En Libera Radio desde Sonora. Y también desde Radio Placeres en Valparaíso, Chile, que bueno, pues nos han estado empezando a retransmitir los compañeros desde allá, a quienes les mandamos a todos los que nos escuchen en cualquier parte del mundo, pues un gran saludo y pues esperemos que les guste el programa de esta semana. Y también nos pueden contactar a través de nuestra página hijosdelatierra.net, ahí bueno, pues pueden escuchar el programa semanal, descargarlo para su reproductor de audio, ¿no? Su iPod o lo que tengan, pues lo pueden descargar para irlo escuchando ahí en donde quieran, ¿no? Yendo en bici, en el tráfico, corriendo, lo que sea, ¿no? Ahí, para lo que le inspire. Y bueno, pues vamos a terminar de escuchar Árboles de Cultura Profética y regresamos. Esto es Hijos de la Tierra. Comenzamos. Con la lluvia no mojarse los pies, aun cuando el agua les suba la cintura. Cuando Dolores, para que multiplique el número de su amor. amado, multiplícate dentro de mí. Para cuando la emoción se acerque a su cuadrado, tu imaginación cautive la palabra con labios. Estos árboles le dan al verde a la opinión desamparada. Broten llamaradas por los dedos. Aquellos árboles producen la tela y combustible de sus fuegos, con la nieve imposible del verano. Abril de cualquier mes de mayo, para que lo imposible escale en el gozo de su desventura, la cima infranqueable de lo que la caridad. Regresamos, hijos de la tierra, con más información para todos y todas ustedes. Y vamos a empezar este primer bloque con información sobre represas y específicamente con información sobre el caso de Temacapulín. Y bueno, como les habíamos platicado la semana pasada, el día miércoles de la semana pasada, justamente, se llevó a cabo, miércoles 13, una discusión en la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre una controversia constitucional que interpuso el municipio de Cañadas de Obregón, de Jalisco, pues cuestionando, digamos, la construcción de la presa del Zapotillo, su legalidad y su viabilidad. Y bueno, pues estábamos un poco a la espera de cuál fuera la resolución de la Corte y lamentablemente tenemos pues malas noticias, porque la Suprema Corte, la segunda sala de la Suprema Corte, pues votó a favor de que se siguiera construyendo la represa y pues si queremos denunciar esto sin siquiera discutir la controversia constitucional. Fue un voto pues en donde todos los ministros estuvieron a favor de la construcción de la represa, no discutieron realmente la controversia constitucional y bueno, pues se pierde este recurso legal que pues buscaba generar condiciones para pues ir deteniendo la construcción de esta represa. Pero bueno, pues ante estos hechos, el Comité Salvemos Temacapulín, Acacico y Palmarejo, al día siguiente, pues dio a conocer su comunicado que quisiéramos compartirles a continuación. Este comunicado fue publicado el día 14 de marzo, que fue el Día Internacional en contra de las presas y en defensa de los ríos, así que bueno, pues tiene también un valor simbólico muy grande. ¿Qué nos dicen nuestros compañeros? En el marco del Día Mundial de Acción contra las Presas y a favor de los ríos, los pueblos y la vida, las y los habitantes de Temacapulín, invitamos al gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, a que oficialice su postura de no inundar nuestros pueblos. El día 14 de marzo se conmemora el Día Mundial de Acción contra las Presas y a favor de los ríos, los pueblos y la vida. Como cada año, pueblos y comunidades en nuestro país y en el mundo, afectados y o amenazados por la construcción de presas, realizamos acciones de protesta pacífica para llamar la atención de la ciudadanía, gobiernos y empresas nacionales y transnacionales, de las graves afectaciones sociales, ambientales y de derechos humanos que significan las grandes represas. En Jalisco, el pueblo de Temacapulín inicia el día de hoy la jornada de acción mundial en contra de las presas y a favor de los ríos, los pueblos y la vida, llevando a cabo diferentes acciones simbólicas, culturales y denuncia entre el 14 y 15 de marzo. En el marco de esta conmemoración internacional, que las y los habitantes de Temacapulín reiteramos nuestra invitación al gobernador de Jalisco, Jorge Aristóteles Sandoval, para que oficialice su postura directamente en nuestras comunidades y ante toda nuestra gente de no inundar nuestros pueblos. Invitamos al gobernador a que nos visite y conozca nuestro pueblo, nuestras razones y argumentos para oponernos a la presa del Zapotillo. Aprovechamos además para hacer público el inicio de nuestra campaña Gober Temaca Te Espera, que consistirá en diferentes acciones que apelen a la solidaridad y el apoyo estatal, nacional e internacional para exhortar al Ejecutivo Estatal que refrende y oficialice su compromiso de defender nuestras comunidades. En el llamado al gobernador para que se acerque a las comunidades afectadas, inicie un diálogo con ellas, se revise el proyecto y presente una propuesta técnica a los pueblos en donde se garantice que cualquier posible modificación al proyecto de la presa del Zapotillo no representará ningún riesgo para las comunidades de Temacapulín, Acacico y Palmarejo. Finalmente, queremos dejar claro que la decisión de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación corresponde únicamente a una de las irregularidades con las que se construye la presa del Zapotillo, la falta de cambio de uso de suelo por parte del Ayuntamiento de Cañadas de Obregón, el cabildo de nuestro municipio, autorizó una cortina de 80 metros, no de 105 metros, porque precisamente quería evitar la inundación de nuestros pueblos. Con el fallo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación tuvo, la Corte no entra al fondo del asunto, no analiza el conflicto socioambiental que ha detonado el proyecto de la presa, simplemente sobrecen, es decir, no entran a conocer el problema en sí, sino que encontraron alguna excusa para mejor no adentrarse a dicha discusión y en términos prácticos no dan razón a ninguna de las partes. Por ello, nadie puede cantar victoria aún, por lo que todavía hay varios juicios de amparo por resolver y una controversia constitucional presentada por el Congreso del Estado de Jalisco contra los gobiernos ejecutivo de Jalisco y Guanajuato, así como el Ejecutivo Federal, en la que demandan la nulidad del convenio de coordinación que los poderes ejecutivos celebraron el 16 de octubre de 2007 para implantar un programa especial para estudios, proyectos, construcción y operación de sistema de almacenamiento Presa El Zapotillo y acueducto a los Altos Sur, Norte y León, Guanajuato. Por último, es importante señalar que los pueblos seguirán luchando y defendiendo sus derechos y territorio. La estrategia de Temacapulín contra la Presa El Zapotillo no solo ha sido jurídica, sino que también ha sido y seguirá siendo política activa, pujante y reflexiva, formadora y propositiva de mejores alternativas en materia de una gestión sustentable e integral del agua en Jalisco. Comité Salvemos Temacapulín, Acacico y Palmarejo, Temaca vive, la lucha sigue, ríos para la vida, no para la muerte. Y si ustedes quieren más información, pueden escribir al mail noalzapotillo@gmail.com o a incidencia@imdec.net. Y bueno, pues este es el comunicado de los compañeros de Temacapulín. Vemos que, pues a pesar de los sucesos de la semana pasada, los y las compañeras no están desanimados y nos invitan a que podamos solidarizarnos con las distintas pues actividades y acciones que vayan a tomar. Así que la invitación es a que estemos pendientes, que nos podamos solidarizar y que pues nos unamos a esta lucha en contra de la presa El Zapotillo. Y bueno, pues vamos a pasar a un poquito más de información. Tenemos una nota de Guatemala, así que ahorita nos las van a compartir. Sí, bueno, pues continuando en esta información en torno a la lucha en contra de las represas, tenemos dos informaciones de corte continental, ¿no? Bueno, internacional, en el sentido de que la preocupación es de muchos. Hay redes ya también de organizaciones sociales, de grupos de afectados a nivel mundial, como se ha demostrado en esta lucha en defensa de los ríos y en contra de las represas. Pero bueno, en este caso queremos hablar acerca de dos hechos, uno en Colombia y uno en Guatemala, que acontecieron la semana pasada en el marco del Día Mundial en contra de las represas. El primero de ellos, bueno, pues es la detención de 77 activistas de Ríos Vivos, detenidos en el Valle de Toledo, Colombia, y una con la que vamos a empezar, que es la de Guatemala, que bueno, pues hubo la detención arbitraria de activistas en contra de las represas, y bueno, pues MAPDER, el Movimiento de Afectados por Presas y en Defensa de los Ríos, nos da cuenta de ello el pasado 16 de marzo, quien, bueno, pues nos informan que fue, bueno, mandan una condena enérgica a la arbitraria detención del defensor de derechos humanos y miembro de la coordinación de la Asamblea de los Pueblos de Huehuetenango y por la defensa del territorio. El compañero, su nombre es Rubén Herrera, vinculado con las protestas de Santa Cruz Varillas. Cabe destacar que 11 líderes comunitarios fueron detenidos por espacio de 8 meses hasta que fueron absueltos de los cargos con que el Estado guatemalteco pretendió acallar las voces del pueblo de Varillas contra la construcción de una represa a cargo de la compañía Hidrosanta Cruz S.A. Por otro lado, el presidente Otto Pérez Molina declaró un estado de sitio que duró por lo menos un mes, prohibiendo reuniones y suprimiendo otros derechos como la libertad de expresión. De igual manera, recordamos el infame asesinato del señor Andrés Francisco Miguel, además de las heridas de gravedad provocadas a dos líderes comunitarios cuando estos regresaban de una reunión en la cabecera municipal, emboscada que no ha sido investigada por las autoridades, a pesar de que existen testimonios que indican que los asesinos se transportaban en vehículos parecidos a los de la compañía mencionada. Por estos hechos tan lamentables, el Movimiento Mexicano de Afectados por Presas y en Defensa de los Ríos se suma al llamado de la Asamblea de Derechos Humanos para exigir al gobierno guatemalteco la inmediata liberación de Rubén Herrera, así como la cancelación de las órdenes de aprehensión giradas en contra de 22 líderes comunitarios implicados por los hechos en Varillas. Exige el cese a la criminalización de la protesta social, el respeto a las consultas comunitarias realizadas en diversas partes de Guatemala, específicamente en Santa Cruz Varillas, donde más de 50,000 personas votaron no a los megaproyectos en este territorio, así como una investigación exhaustiva de la emboscada donde murió asesinado el señor Andrés Francisco Miguel. Y bueno, este es el comunicado que emite el Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos, MAPDER, y que pueden consultar en su página de internet www.mapder.lunasexta.org. Y bueno, pues donde están llamando a la solidaridad con este pueblo guatemalteco, y que bueno, pues a pesar de ser un espacio geográfico relativamente pequeño, pues vemos que hay muchos de los conflictos socioambientales que se reflejan en América Latina, ahí los encontramos, y en una expresión sumamente agresiva, lo vemos en la minería, lo vemos ahora también en las represas, y en una política de Estado indolente hacia su propia población, que bueno, pues no solamente no apoya sus demandas socioambientales, sino que criminaliza su protesta social. Y bueno, pues esto es parte del comunicado que MAPDER nos informa, y vamos a regresar al ratito con la información de Colombia, de lo que está pasando también por allá, situación también muy lamentable en esta lucha latinoamericana que se hace en defensa de los ríos y en contra de las represas, que va más allá de algunas personas creen, no, estas personas están en contra de todo desarrollo, y bueno, pues va más allá la discusión de por qué no a las represas. Y bueno, pues los invitamos a que conozcan esa y otra información, un poco la violación a los derechos humanos de las poblaciones afectadas, pero también pues toda la información técnica en torno a por qué pues ya son improcedentes técnicamente. Y bueno, pues esta página de MAPDER sin duda les será de gran utilidad, www.mapder.lunasexta.org, y ahí pueden encontrar bastante información. Bueno, pues regresamos aquí al programa Hijos de la Tierra y continuamos con más información. Ahora vamos con, bueno, seguimos con el tema de la lucha en contra de las represas en América Latina, Y bueno, ahora vamos a una denuncia de lo que aconteció la semana pasada en Colombia. Y bueno, pues algo sumamente lamentable. Este es un comunicado internacional donde se exige la libertad inmediata de 77 activistas de Ríos Vivos detenidos en Valle de Toledo, Colombia. Hay varios medios que recobran distintas cifras de los detenidos. Hay unas que dicen 66, otros que 77. Ese es uno de los comunicados que salió en las primeras horas en que se dio esta agresión la semana pasada allá en Colombia. Vamos a ver si ahorita podemos conseguir un audio de lo que pasó allá en Colombia. Y bueno, pues allá en Colombia hay un movimiento que se llama Ríos Vivos y ellos nos están denunciando que de manera arbitraria fueron detenidos 77 activistas del movimiento que ellos pues han impulsado, que se llama así, Movimiento Ríos Vivos, en el Valle de Toledo. Ellos realizaban una protesta pacífica contra Hidroituango, que bueno, pues es un proyecto hidroeléctrico que, como casi todo megaproyecto en América Latina, se quiere imponer a la mala, sin consulta, y bueno, por encima de la opinión pues de la gente directamente afectada de esas poblaciones. Y bueno, alrededor de las 9:30 de la mañana del día 14 de marzo, es decir, de la semana pasada, perdón, del sábado 16 de marzo, fueron detenidas en esta protesta en contra de este proyecto hidroeléctrico. Las personas detenidas son miembros de las comunidades locales y del movimiento Ríos Vivos, que se encuentran movilizados desde hace una semana en el Valle de Toledo, departamento de Antioquia, protestando por los graves impactos que desde ya está ocasionando la construcción de Hidroituango. Entre los detenidos se encuentra Isabel Cristina Silueta y Juan Pablo Soler, que hacen parte de la Coordinación Nacional de los Movimientos Ríos Vivos. El día de ayer, el movimiento había denunciado el hostigamiento de miembros de la Policía Nacional, que irrumpió de forma intimidante en una asamblea que realizaban los participantes de la movilización. La detención arbitraria fue realizada por un comando de la Policía Nacional y del Escuadrón Antidisturbios. Los detenidos denuncian la presencia de un miembro de ESMAD que se encuentra encapuchado y que porta una placa de número 077-909. Y bueno, ante estos hechos, el movimiento Ríos Vivos demanda al gobierno nacional la libertad inmediata de los detenidos y el establecimiento de un espacio nacional para dialogar sobre la política minera, energética y el reconocimiento de carácter de los afectados y afectadas por los proyectos hidroeléctricos. También llaman a las organizaciones de derechos humanos a la solidaridad y el acompañamiento de las movilizaciones pacíficas en el Valle de Toledo. A la comunidad nacional e internacional, pues nos invitan a replicar esta denuncia y la solidaridad para hacer visibles las justas demandas del movimiento y demandar la libertad inmediata de los detenidos. Bueno, pues una situación lamentable la que se vive allá en Colombia, donde estos gobiernos nuevamente indolentes como el de Guatemala que mencionábamos hace rato, pues lejos de ayudar la protesta social, lejos de apoyar esta denuncia ambiental que obviamente sufren todos los gobernantes o los gobernados, perdón, de ese estado, por el contrario, los criminaliza, los golpea, los encierra y bueno, pues esa es una dinámica que vemos constante en el continente y que bueno, pues es lamentable que se esté suscitando. Y bueno, parece que tenemos ya un audio. Y bueno, pues este es una uno de los muchos audios que ha estado recopilando contagioradio.com. Ellos son una radio de allá de Colombia y que bueno, pues también han estado denunciando lo que ha pasado con estas detenciones ilegales allá en Colombia. La movilización social. Son las 4 de la tarde, 45 minutos, seguimos en Otra Mirada. Y bueno, este fin de semana se presentó una situación que ya varios organizaciones de derechos humanos, personas independientes, organizaciones no solamente colombianas, sino alrededor del mundo, han calificado como el ejemplo claro de la judicialización y la criminalización de la protesta social. Fueron detenidas 84 personas del movimiento Ríos Vivos que protestaban en Valle de Toledo, en Antioquia, en contra de la construcción de la represa Hidroituango, y de esos 84, 12 personas fueron judicializadas, según la información que tenemos. Afortunadamente, ayer, la juez ante la cual se presentó o se realizó la audiencia, pues dijo que la captura había sido ilegal. Pero para profundizar un poco en esta situación, tenemos comunicación con el abogado de la Corporación Colombiana de Juristas, Corporación Jurídica Libertad, perdón, el abogado Elkin Ramírez. Abogado, buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes, periodista. Abogado, bueno, cuéntenos un poco, ¿cuántas personas fueron judicializadas, todas del movimiento Ríos Vivos? ¿Cuáles eran las características de ellos y de ellas? Fueron, en principio fueron detenidas 62 personas. Se trató de una captura masiva como las que se presentaron hasta más o menos aproximadamente el año 2005, que fueron muy recurrentes al inicio de la aplicación de la política de seguridad democrática del anterior gobierno. Detuvieron sin fundamento alguno 62 personas y fueron judicializadas 12 de ellas, dentro de las que se encontraba un menor de edad, de 15 años. El procedimiento fue el siguiente: se estaba realizando una concentración por parte del movimiento Ríos Vivos en el paraje conocido como el Valle de Toledo, y allí fue disuelta violentamente la concentración que tenían los campesinos, que además tenía autorización por parte de la alcaldía de Toledo, y fueron retenidas arbitrariamente estas 62 personas, fueron conducidas hasta la estación de policía que está ubicada en el valle. Allí fueron filadas en la parte exterior de la estación de policía y procedieron a preguntar quiénes eran los líderes. La gente les manifestó que todos eran líderes, y ellos fueron sacando de la fila algunas personas para ajustar las 12 que fueron entregadas ante la Fiscalía Seccional del municipio de Santa Rosa de Osos, en Antioquia. El día de ayer, eso fue el sábado a las 9:20 de la mañana, el día de ayer se realizó la audiencia de legalización de captura. En esta audiencia logramos demostrar que no había fundamento alguno para la detención. La Fiscalía, de acuerdo con el informe de la Policía Judicial, argumentaba que estas personas estaban en la comisión en flagrancia de los delitos de obstrucción de vía pública y de perturbación de transporte público. Logramos, en el transcurso de la audiencia, demostrar que no se configuraban ninguno de los tipos penales señalados por la Fiscalía. Logramos demostrar que se trató de una captura masiva que están prohibidas por la Constitución. Logramos demostrar que las personas capturadas sus derechos les fueron violentados, algunas de ellas fueron maltratadas, fueron subidas a un camión del ESMAD en contra de su voluntad y violentamente. Logramos demostrar que al momento de dicha captura no se les garantizaron sus derechos y que no había ninguna situación de flagrancia. La juez de control de garantías encargada de realizar el procedimiento estuvo de acuerdo con los argumentos presentados por el representante del Ministerio Público que asistió, como por los defensores, y finalmente decretó la ilegalidad de la captura, pero lo hizo de una manera muy contundente, señalando que la Fiscalía no podía argumentar capturas masivas para adelantar procesos penales y detenciones de personas que se manifiestan en ejercicio del artículo 37 de la Constitución Nacional, en ejercicio de la protesta pacífica. Abogado, un poco para aclarar eso que usted nos acaba de contar, habían dos cargos: obstrucción de vía pública y obstrucción de transporte, ¿no? De vías de transporte. ¿Es así? Sí. de esos dos. Pero concretamente, sí, pues obstrucción de vía pública y perturbación del transporte público. Okay, perturbación del transporte público. Sin embargo, la juez decretó como ilegal la captura. ¿Qué pasa con los otros dos cargos? No, son los dos cargos por los que la fiscalía justificaba, con los dos cargos que justificaba la detención arbitraria de estas personas. Y la juez señaló enfáticamente que no se presentaba ninguno de los delitos, la comisión de los delitos señalados por la fiscalía. Y por eso, y entre otras muchas otras cosas, decretó la ilegalidad de la captura. Y bueno, pues vamos a pasar a escuchar una canción ecuatoriana que se llama Agua Soy el Himno, de la compilación de música en defensa del agua, Yacu Canto. Esperamos que les guste y regresamos con más información aquí en Hijos de la Tierra, transmitiendo desde los medios libres para todos y todas ustedes. Tierra agrietada, y sonoro van los pasos en la minga por el agua, y sonoro van los pasos en la minga por el agua. A luchar cholita por la vida, a luchar nos llama la canción, a luchar contra la minería, a luchar que es nuestra la razón. El agua de Quinsacocha que alimenta nuestros surcos, Quinsacocha, que alimenta nuestros surcos, siempre fue muy generosa para dar vida a los suyos, siempre fue muy generosa para dar vida a los suyos. A luchar cholita por la vida, a luchar nos llama la canción, a luchar contra la minería, a luchar que nuestra la razón. Thank you. les soy entero. Venga ya nuestros hermanos, venga ya les soy entero. Para defender el campo tienen corazones buenos. Para defender el campo tienen corazones buenos. A luchar solita por la vida, a luchar nos llama la canción. A luchar contra la minería, a luchar de nuestra la razón. Regresamos a Hijos de la Tierra con más información para todos y todas ustedes. Y bueno, pues vamos a pasar a escuchar, pues más bien a platicar sobre el tema de minería. Tenemos varias notas y para empezar quisiéramos hablar sobre el aniversario del asesinato de Bernardo Vázquez en San José del Progreso, Oaxaca. Tenemos bastante información, así que vamos a tratar de ser sintéticos, pero quisiéramos empezar compartiéndoles el comunicado que sacó la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán, exigiendo justicia para San José del Progreso en el marco de este aniversario. Y dice lo siguiente: a un año del asesinato de Bernardo Vázquez Sánchez, la COPUBO exige justicia para la comunidad de San José del Progreso, exigimos justicia a las autoridades estatales y federales, exigimos a las autoridades canadienses atraigan el caso del asesinato de Bernardo Vázquez Sánchez y anunciamos la toma simbólica del proyecto minero San José, operado por la empresa Fortuna Silver Mines. El día 15 de marzo representa para la comunidad zapoteca de San José del Progreso y las comunidades de los Valles Centrales una página dolorosa. Ese día fue asesinado nuestro compañero Bernardo Vázquez Sánchez por un grupo de sicarios contratados por las autoridades municipales, las cuales están fuertemente ligadas a la empresa minera Fortuna Silver Mines. A un año de su asesinato, denunciamos que continúan las violaciones a los derechos humanos por parte de la empresa minera. La comunidad continúa sin justicia, ya que la empresa sigue involucrándose en los ámbitos sociales, políticos y municipales. Desde 2006, la defensa de la COPUBO ha estado apegada a los marcos jurídicos estatales y federales. Somos un movimiento de ciudadanos y ciudadanas preocupadas por la contaminación del medio ambiente, la polarización social existente en el municipio y el despojo de nuestro territorio. Nuestra defensa es y continuará siendo de manera pacífica. Asimismo, el día 15 de marzo nos recuerda el nivel de impunidad con el cual las empresas mineras están operando y la complicidad de los gobiernos municipales, estatales y federales en la implementación de dichos proyectos. Ante las violaciones a nuestros derechos cometidos por la empresa minera Fortuna Silver Mines, la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán exige al Ejecutivo Estatal y Federal el cierre definitivo de la empresa minera Cuscatlán, filial de la Fortuna Mine Silvers, ya que se ha comprobado que la empresa ha generado las violaciones a derechos humanos contra la comunidad desde 2006. A la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, la Coordinadora para la Atención de los Derechos Humanos del Estado de Oaxaca y la Comisión Nacional de Derechos Humanos inician una queja por las violaciones sistemáticas de derechos cometidos contra la comunidad de San José del Progreso. Hacemos un llamado a las autoridades canadienses para que atraigan el caso del asesinato de Bernardo Vázquez e investiguen las violaciones a los derechos humanos cometidos por la empresa minera en la comunidad de San José del Progreso. Anunciamos que el día 15 de marzo estaremos tomando de manera simbólica las instalaciones de la empresa minera, ya que hasta la fecha no representa una opción de desarrollo para la comunidad. Por el contrario, ha generado una división interna y conflictos que han terminado con la vida de cuatro ciudadanos de San José del Progreso. Finalmente, hacemos responsable al presidente municipal de San José del Progreso, Alberto Mauro Sánchez Muñoz, y a la empresa minera Fortuna Mine Silver Mines, por cualquier acto que atente contra la integridad física y psicológica de integrantes de la COPUBO. Y bueno, pues este es el comunicado que sacó la COPUBO la semana pasada, un día antes de el aniversario del asesinato de Bernardo. El día 15, el mismo día del aniversario, pues los y las compañeras de la COPUBO hicieron un acto simbólico en donde tomaron, digamos, simbólicamente la mina y pues tuvieron una respuesta de agresión por parte de la mina, digamos, y del gobierno también. Vamos a compartirles brevemente esta información. Retienen a 200 participantes en homenaje a activista asesinado. un grupo armado los interceptó en una ceremonia frente a la mina La Trinidad en Oaxaca. Y bueno, pues fueron retenidos 200 integrantes de la Copubo y otros grupos sociales que participaron en este homenaje a Bernardo Vázquez, Quetzalcóatl González Fontanot, vocero del Centro Pro Juárez, dijo que integrantes de esta organización, además de habitantes de San José del Progreso, realizaron una ceremonia frente a la mina Trinidad de la empresa mexicana-canadiense Cuscatlán. Expuso que los participantes fueron retenidos cuando militantes de la organización San José, defendiendo sus derechos, afina a los propietarios de la mina Trinidad, bloquearon con 5 camionetas todos los accesos a San José del Progreso, incluyendo la carretera federal. Los de San José dispararon armas con la intención de intimidar a los participantes en la ceremonia, pero por suerte nadie salió herido. Mencionó que el grupo armado se retiró y dejó libre el paso y así pudieron salir de San José. Y bueno, pues aquí quisiéramos agregar que pues los compañeros fueron retenidos durante varias horas y bueno, pues fue un momento muy tenso, ya que no sería la primera vez que este grupo San José, defendiendo sus derechos, pues ha cometido actos de agresión contra integrantes de la Copubo, incluso pues intentos de asesinato, así que pues es una situación muy delicada. Afortunadamente no pasó nada más, pero digamos es en estas condiciones en las que se conmemora un año del asesinato de Bernardo Vázquez. Y quisiéramos solamente terminar este bloque informativo o esta nota informativa sobre pues cómo estuvo el aniversario del asesinato de Bernardo, compartiéndoles las demandas que hace el colectivo oaxaqueño en defensa de los territorios, de la cual es parte la Copubo, y bueno, pues que es un esfuerzo importante en Oaxaca de articulación entre distintas luchas y organizaciones que están defendiendo el territorio, no solamente en relación a la minería, pero bueno, pues hay varios grupos antimineros ahí también. Y el colectivo oaxaqueño en defensa de los territorios manifiesta, primero, mientras las autoridades federales y estatales sigan autorizando concesiones a las empresas mineras que despojan a los pueblos de sus territorios, las violaciones a los derechos humanos irán en incremento. Es lamentable que a costa de las violaciones a los derechos humanos, empresarios mineros como Alberto Valleres, presidente del Grupo Minero Peñoles, y Germán Larrea, del Grupo México, se vuelvan cada día más ricos. Segundo, alertamos que las autoridades estatales y de derechos humanos, más bien a las autoridades estatales y de derechos humanos, para que garanticen la integridad física de las personas que integran la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán, quienes participaron en la toma simbólica de la mina, así como a los observadores y observadoras de derechos humanos ante un clima de tensión que se vive en San José. Tercero, exigimos al gobierno federal alto el otorgamiento de concesiones mineras que traen como consecuencia el despojo de los territorios de los pueblos y comunidades indígenas y el incremento de las violaciones a los derechos humanos. Y por último, exigimos el castigo a los responsables materiales e intelectuales de los homicidios de Bernardo Vázquez Sánchez y Bernardo Méndez Vázquez, defensores del territorio. Y bueno, pues esta es la información que hay sobre el caso de San José del Progreso. Estaremos informándoles sobre qué vaya sucediendo en los próximos meses. Y bueno, pues antes de pasar a la información internacional sobre minería, queríamos compartirles una última nota, pues que nos parece escalofriante y muy indignante, en la que pues nos dicen que los 3 hombres más ricos de nuestro país pues son mineros también y tienen concesiones no solamente en México, sino también en otras partes de América Latina. Nos está fallando un poco el servidor, así que vamos a esperar a que abra esta información. Por mientras, empezaremos el resumen internacional. Bueno, pues en lo que esperamos que regrese esta nota, que sin duda va a ser bastante interesante, pues el vínculo que tiene la acumulación capitalista hoy en así en cantidades extremadamente inmensas como las que puede acaparar Carlos Slim. Bueno, pues mientras tanto vamos a información de lo que pasa con la lucha contra la minería en América Latina. Y bueno, pues lamentablemente otra vez es Colombia quien se lleva pues nuevamente esta información. Y esencialmente es por lo sucedido, bueno, unas denuncias que se han estado levantando en Mato Grosso, bueno, pues donde están denunciando a estas empresas mineras como las causantes de varias problemas relacionados a la salud debido a las actividades que han estado impulsando allá en esas comunidades. Y bueno, pues algo que ya hemos visto en otros lados, que estas mineras pues hacen a sus anchas, dejan su devastación y lo único que dejan a las comunidades pues son estas estelas de enfermedad y de pobreza. Y bueno, pues dice la nota, responsabilizan a Minas Cerro Matoso por las enfermedades que padecen indígenas. El gobierno de Colombia firmó con la empresa BHP Billiton una prórroga de contrato hasta el año 2040, cuando el actual vencía en 2029. O sea, no solamente, insistimos, estos gobiernos indolentes, estos gobiernos, es decir, que pueden estar viendo una masacre frente a ellos, que pueden estar viendo la peor de las injusticias, como las vemos en este caso de las afectaciones socioambientales, y estos gobiernos simplemente no sienten nada, no hacen nada, son totalmente indiferentes a este dolor y es lamentable. No solamente no ayudan a las comunidades, sino hacen lo posible por perjudicarlas. Es el caso del gobierno colombiano, que bueno, pues había cierta esperanza que en el 2030 se pudieran ir estas empresas mineras, ya que se les vencía los permisos que tenían de extracción, y el gobierno colombiano les alarga aún más esta prórroga para seguir explotando el suelo, a pesar de también las sumadas denuncias que se han hecho a lo largo de estos años de explotación minera allá en Colombia, de la vinculación que tiene este extractivismo con las enfermedades que están padeciendo habitantes cercanos a estas zonas. Y bueno, pues sabemos que la minería, por ejemplo, ocupa metales pesados, o el caso del cianuro, por ejemplo, para la lixiviación del oro, que es uno de los metales por los cuales pues más la ambición se mueve a estos proyectos mineros. Y bueno, en este caso de Colombia hay un informe del periodista Juan Gosain del diario El Tiempo, que es un periódico de allá de Colombia, y las declaraciones de Israel Aguilar, cacique mayor de la comunidad de Alto San Jorge en el departamento de Córdoba, revelaron esta semana la gravedad de las afecciones que padecen los habitantes de las comunidades indígenas que rodean la mina Matoso, Cerro Matoso. En entrevista con Radio W, de la que formó parte en simultáneo Ricardo Escobar, presidente de Matoso, Aguilar Solano denunció que desde que llegó la minera a la región se inició el deterioro humano de la madre tierra y de las fuentes hídricas. Explicó así, tal como lo señala el informe de Gosain, que la presencia de la mina Matoso, Cerro Matoso, ha causado males como dermatitis, asma, infartos del corazón e incluso cáncer y abortos involuntarios. Vale recordar que Matoso, Cerro Matoso, es la cuarta mina de níquel a cielo abierto más grande del mundo y la primera de América. En Colombia, además de explotar el citado mineral, también extrae hierro. Por su parte, el titular de la mina calificó de emotivo el reportaje elaborado por el periodista y negó rotundamente que haya sido las actividades de la empresa las que provocaron las enfermedades, que cita el líder indígena de la etnia Zenú. La contaminación de hierro no la produce Cerro Matoso. Los suelos de esa región son ricos en hierro. Toda esa región del Alto San Jorge, por eso son rojos. Esos suelos, por el efecto de la erosión, van a los ríos y contaminan a los ríos, señaló. Añadió también luego que los desechos en cuanto a hierro de Cerro Matoso son como si fuera agua potable y que las comunidades no pudieran verse afectadas porque viven aguas arriba de la zona donde opera la mina. Estas últimas afirmaciones fueron negadas por el líder indígena, quien citó cifras de algunos estudios que demostraban que las aguas del río San Jorge, que baña la región, que habitan más de una decena de comunidades, poseen altos índices de contaminación por minerales. Añadió de otro lado que la emisión de lo que está saliendo por las chimeneas de la mina hacia el espacio también está produciendo contaminación al aire. Eso también afecta a la población, declararon. Juan Gosain describe así el hecho. Un polvo rojo cae sobre la comida y la gente, también cubre el plumaje de las gallinas y las espigas del arroz. Los árboles del entorno están en la carne viva porque no les volvió a nacer la corteza. Los canarios tampoco regresaron. El líder indígena cuestionó finalmente que no se haya consultado a las comunidades sobre la prórroga que el gobierno nacional ha firmado con la empresa de capitales ingleses y australianos BHP Billiton para una prórroga del contrato hasta el año 2040, a pesar de que la actual solo se vencía en 2029. Y bueno, esta información la pueden consultar en Servindi, que bueno, pues es un espacio de comunicación indígena bastante importante, que bueno, pues se ha destacado en América Latina por ser uno de los centros de difusión y de producción de comunicación indígena, pues mejor, mejor documentado y que más le ha estado dando seguimiento a estas luchas de los pueblos originarios en nuestro continente. Y bueno, también para concluir con la nota, cabe señalar que bueno, en el caso de Matoso, bueno, pues aquí lo que vemos en este caso de conflicto minero es que están empresas, por ejemplo, de Inglaterra y también empresas australianas. Estos capitales que integran BHP Billiton son de estos dos países. Y bueno, cada vez vemos también con mayor atención en América Latina cómo los capitales mineros se están diversificando. Si antes bien se concentraban en capitales y en la estructura legal que les permitía el gobierno de Canadá, hoy vemos cada vez más empresas alemanas, empresas australianas, empresas estadounidenses, es decir, los países capitalistas del globo, pues como que se están descarando cada vez más y están haciendo más hincapié en esta lucha por el capital, lucha por los minerales a nivel mundial, haciendo patentes sus capitales en nuestros territorios. Y bueno, para concluir esta parte de la información minera en América Latina, vamos a escuchar este audio que, bueno, pues lo retomamos de la página de Ocumal, que es un portal también de conflictos mineros en América Latina, y el cual recobra, bueno, pues los hechos del pasado 5 de marzo, donde también una protesta allá en Ecuador fue pues reprimida por este gobierno del señor Correa, que bueno, aquí en Hijos de la Tierra hemos sido bastante enfáticos, aunque si bien el gobierno de Correa se quiere adentrar o ser parte de esta política de gobiernos progresistas en América Latina, bueno, pues en términos socioambientales hay mucho que decir de lo que está pasando en Ecuador, hay mucho debate, hay organizaciones ya de viejo cuño, de bastante trabajo y bueno, de una denuncia honesta sobre las implicaciones que tiene la minería y algunos proyectos de corte pues socioambiental, como es el caso de la construcción de represas allá en Ecuador, que bueno, pues han ido a contra de esta política de un gobierno de ciudadano como lo quiere impulsar el señor Correa. Y bueno, pues nosotros respetamos la soberanía de todos los pueblos y pues simplemente ayudamos en la difusión de las comunidades en esta su lucha para denunciar la devastación socioambiental. Y en este caso vamos a escuchar a algunos compañeros, la mayoría son de este colectivo que, bueno, pues son, les voy a leer lo que dice el audio del video. Detuvieron a 10 compañeros ecuatorianas en su mayoría, la mayoría de la organización ambientalista Acción Ecológica, por cierto también un portal muy importante en América Latina de la denuncia ambientalista. Durante su protesta pacífica en la embajada de China, allá en Ecuador, las compañeras protestaron en contra de la firma de contratos mineros por parte del Estado ecuatoriano con una empresa china debido a las irregularidades en el proceso y la falta de cumplir con la obligación de consultar a los pueblos indígenas que viven en la zona de influencia del proyecto minero Mirador. Y bueno, pues nos invitan a difundir esta información. Así que vamos a escuchar un poquito esta denuncia y regresamos con ustedes y con esta nota sobre Carlos Slim. Bueno, hay un ligero error técnico, ya ven que estas redes sociales lamentablemente también cada vez se están llenando más de propaganda y bueno, pero parece que ya tenemos solucionado el conflicto y vamos a escuchar el audio. De China en protesta por la firma del contrato que había solicitado ecuatoriano ante EXA. por las flores. Las compañeras estuvieron ahí de manera pacífica, llegó la policía. Sabemos que la embajada china no quiere presentar cargos, pero que el gobierno ecuatoriano sí lo quiere hacer, lo cual nos llama mucho la atención. Además, porque las compañeras fueron desalojadas violentamente, ¿sí? Arrastradas por la policía para llevarles al bus, y muchos de los activistas que estaban afuera intentando impedir que se las lleven, pues fueron muy golpeados, maltratados, ¿no? Y bueno, y nos llama mucho la atención si la embajada china no quiere presentar cargos, ¿no? Por este acto pacífico de las compañeras, porque el gobierno sí, creo que es nada más que una muestra de la represión que hay a la protesta social. Exilado por los nombres prohibidos, yo te nombro libertad. Escuchamos este audio de las compañeras de Acción Ecológica de Ecuador, bueno, pues denunciando esta arbitraria represión que sufrieron el pasado 5 de marzo allá frente a la embajada de China, en pues una campaña de denuncia sobre los capitales chinos que también están entrando y que, bueno, pues promueven la megaminería. Y nada más por último este comentario, ¿por qué es importante hacer este tipo de denuncias? Lamentablemente, por ejemplo, en Canadá hay gente que de la tercera edad que tiene su dinero de pensión y lo tiene en el banco, y de repente le llegan cartas donde una empresa X los invita a invertir en algún país latinoamericano, y pues ellos simplemente no saben ni siquiera a qué le están entrando, pero están apoyando estas empresas mineras. Estas empresas llegan a nuestros países con una cantidad de dinero bastante grande, corrompiendo funcionarios, corrompiendo conciencias, etcétera. Es decir, este dinero, a lo mejor bien intencionado, de inversiones de gente de la tercera edad, pues se está ocupando para promover estas políticas que pues están devastando con el territorio y con la madre tierra en América Latina. Y por eso es importante hacer esta denuncia, para que la gente que, bueno, pues pretende hacer este tipo de inversiones y que, bueno, pues está alentando aparte de estos países, por ejemplo, a lo mejor los chinos, y seguramente, bueno, los chinos es un caso bastante complejo, pero bueno, pues si supieran dónde está yendo el dinero de sus impuestos y qué cosa está beneficiando, a lo mejor habría un poquito más de discusión o de lucha hasta legislativa, quizás, para detener este tipo de inversiones en estos países de América Latina. Y bueno, pues habiendo escuchado esta información, vamos ahora sí a compartirles brevemente el artículo que queríamos compartirles sobre las minas y el despojo. Llevan a la lista de Forbes a los millonarios mexicanos. Este es un artículo escrito por Adasaira Chávez y que ustedes pueden encontrar completo en desinformémonos.org. Y queríamos solamente pues compartirles algunos extractos. La riqueza de los empresarios mexicanos que encabezan la lista de millonarios de la revista Forbes está cimentada en el despojo de los bienes de la nación, resume Francisco López Bárcenas, autor del libro El mineral o la vida, sobre la legislación minera en México. Los tres primeros lugares de la lista de México, Carlos Slim, Alberto Balleres y Germán Larrea, tienen empresas mineras. El artículo 27 actual señala que se pueden concesionar los recursos naturales, pero siempre debe ser primero para distribuir la riqueza nacional y no para tres gentes, para el desarrollo de los mexicanos y para conservarlos, precisa López Bárcenas, que agrega que en el caso de la minería no se cumple ninguno de estos supuestos. Además, explica, se afecta el derecho al agua y a la alimentación de los mexicanos por el carácter preferente que goza esta actividad industrial. Y bueno, pues si ustedes quieren conocer un poquito más sobre la ley minera, ustedes lo pueden hacer buscando en internet el libro de López Bárcenas llamado El mineral o la vida. Está en digital, así que ustedes lo pueden consultar, pero quisiéramos compartir unos puntos más de este artículo. Un factor que abona al fácil enriquecimiento para los empresarios mineros es que solamente pagan por hectárea de superficie concesionada entre 5 y 111 pesos semestralmente, sin importar ni el tipo de mineral ni la cantidad que obtengan, informa el abogado e historiador López Bárcenas. México es el único país en América Latina en que los empresarios no pagan impuestos por la obtención y la exportación del mineral, agrega. Colombia, aun con una ley minera muy parecida, cobra el 30% del valor del mineral extraído. Otro punto más que quisiéramos agregar a esto es la gratuidad del agua. Las empresas mineras tampoco tienen que pagar absolutamente nada por el agua. Y bueno, por este tipo de facilidades que el gobierno da, pues es que la minería se vuelve una actividad sumamente rentable para las empresas transnacionales y algunas empresas o empresarios nacionales, como nos dice el artículo, pero no para la gente. Y bueno, pues solamente queríamos compartirles este dato que nos parece bastante espeluznante y bastante indignante, que bueno, pues tres de los tres hombres más ricos de nuestro país, pues se están lucrando y se están beneficiando y se están enriqueciendo de pues la madre tierra y los pues la tierra, el territorio de nuestros pueblos. Regresamos a Hijos de la Tierra con más información para todos y todas ustedes. Y bueno, pues acabamos de escuchar Sube a Nacer Conmigo Hermano, interpretado por los Jaivas, pero pues vale la pena aclarar que este en realidad es un poema de Pablo Neruda, que si mal no me equivoco se encuentra en Alturas de Machu Picchu, así que bueno, si ustedes lo quieren consultar, pueden buscarlo en pues algún libro de Pablo Neruda. Y bueno, pues vamos a pasar ahora a escuchar una entrevista que nuestra compañera Mina le hizo a la compañera Elizabeth de ProSan Luis Ecológico, que es una de las organizaciones miembro del Frente Amplio Opositor a la Minería San Javier, en el marco del Festival de Cerro de San Pedro, llevado a cabo el fin de semana pasado en San Luis Potosí. Así que bueno, pues los vamos a dejar con este audio y regresamos con más información. Esperemos les guste. Bueno, estamos con Elizabeth Medina, una integrante de Pro San Luis Ecológico, una de las organizaciones históricas del Frente Amplio Opositor. Bueno, Liz, quisiéramos preguntarte, ¿por qué ha sido tan importante y tan reconocida para todas las luchas antimineras la lucha y la resistencia del FAO, del Frente Amplio Opositor contra Minera San Javier, en todos estos años? Bueno, pues igual se torna pues importante la lucha del FAO, porque bueno, primero es uno de los primeros, es un referente en la lucha antiminera, al ser uno de los primeros movimientos, ¿no?, que se han registrado, ¿no?, en este tipo de, en esta temática. Y bueno, también pues tiene que ver con los años, ¿no?, de lucha y los logros que esta ha tenido, ¿no?, que sobre todo han sido en cuestiones jurídicas, donde pues igual se han ganado se ha ganado la lucha legal, ¿no?, para intentar lograr que la empresa no se instale, aunque esta hoy está trabajando a pesar de todo esto, pero sin embargo pues hay muchas sobre todo jurídicamente instancias que han dado la razón de que no deberían de estar en este lugar, ¿no? Y porque bueno, también se torna un referente ante lo que se ha hecho jurídicamente, también político y social, ¿no? Entonces termina siendo ahí como una especie de laboratorio, ¿no?, para tanto los demás las demás luchas y pues también para las empresas, ¿no?, de cómo pueden ir negociando y qué instancias tienen que ir pues de alguna forma también corrompiendo, ¿no?, y que incluso qué leyes o qué reglamentos han tenido que ir cambiando para favorecer la instalación de estas empresas, ¿no? Y dentro de los diferentes frentes que han abierto y las estrategias para evitar el despojo y evitar la instalación de la minera y ahora su retiro, bueno, sabemos que vienen organizando un festival cultural en Cerro de San Pedro ya desde hace 12 años. Ahora justo, ¿no?, se está celebrando, se está realizando el 12º festival. ¿Por qué la organización de este festival? ¿Qué trabajo está involucrado, está comprometido en este festival? ¿Por qué después de tantos años, bueno, la organización de este evento tan importante? Bueno, parte de cómo surge el festival, bueno, tiene que ver con buscar también una forma distinta, ¿no?, de manifestar no solo el rechazo a la empresa, sino también demostrar, ¿no?, que hay otras posibilidades, ¿no?, de actividad en el pueblo. Y bueno, pues surge también como en esta idea de ver que por medio de la cultura, de las artes, pues es una oportunidad, ¿no?, de entre muchas para desarrollar, por ejemplo, el turismo, ¿no?, entre otras cosas que son, bueno, que tienen que ver más con la cuestión de los servicios y de hacerlo un pueblo, bueno, de demostrar que tiene un potencial para ser un pueblo, pues sí, turístico, y que esta es solo una de las propuestas que se pueden llevar a cabo alternas a, ¿no? También surge pues como una parte como para festejar y para recordar la importancia que tiene el pueblo, ¿no?, al ser, bueno, uno de los de los que han provocado el desarrollo de esta región, ¿no? Entonces pues igual la fecha que se ha elegido, que es bueno, por lo regular han sido las primeras semanas de marzo, la primera quincena de marzo, es bueno para hacer recordar, ¿no?, a la gente el festejo sobre la fundación del pueblo, ¿no?, que justo este año pues cumple 421 años, ¿no?, de haber sido fundado. Y pues bueno, es solo como también recordar esa parte, ¿no?, y, de identidad que se tiene con a partir, ¿no?, del desarrollo de esta región. Y pues bueno, también pues en tener como este tipo de una manifestación distinta, ¿no?, a partir de la cultura, de la música, de las pláticas, ¿no?, y poder pues también compartir con otras personas la experiencia desde este foro, ¿no? Uh-huh. Y en los diferentes festivales, bueno, siempre ha habido una coyuntura específica, ¿no? Que el FAO está enfrentando o algo, bueno, que lo distingue de los anteriores. En este 12º festival, digamos, ¿qué es lo característico? ¿Qué es lo que particularmente también se está expresando o se está evidenciando? Bueno, creo que principalmente, muy particularmente en este festival, lo que se ha intentado, lo que ha tenido como objetivo, también ha sido como de reagrupar a la misma organización, al mismo frente, hacer como, pues sí, un intentar renovar, ¿no? De alguna forma, intentar agrupar, reagrupar a los colectivos y organizaciones que pertenecen a FAO, pero también acercar a esos otros, ¿no? Que han estado, pues en los últimos meses buscando qué hacer, ¿no? Cómo trabajar por en la lucha, y no tanto ya en esta cuestión, no solo en esta cuestión de que la empresa se vaya, ¿no? Sino también de seguir difundiendo pues las afectaciones que la empresa ya ha tenido, ¿no? Entonces, pues en este festival sobre todo ha sido la cuestión de hablar de los responsables de que la empresa hoy esté funcionando a pesar de la resistencia, de lo ganado jurídicamente. Y bueno, evidenciar, ¿no? Sobre todo las cuestiones que tienen que ver con salud que ahora están sucediendo en el pueblo, ¿no? Incluso esta cuestión que hemos nosotros de alguna forma relacionado con algunos decesos que ha habido, sobre todo por insuficiencias renales, que bueno, ha sido muy notorio, ¿no? Y han sido varias personas las que han enfermado de esto, incluso las que ya han muerto y que han sido en un periodo de 2 años, ¿no? Y que no se daba antes. Entonces coincide mucho ahora con el trabajo de la empresa, y bueno, es denunciar también esto. Y bueno, también tiene que ver un poco con esta campaña que venimos desarrollando desde hace un año, que tiene que ver con difundir, ¿no? Difundir esos apartados, sobre todo de la ley minera, que favorecen a las empresas, ¿no? Y que justo son las que están, pues, justificando su trabajo, avalando su trabajo, dándole todas las herramientas y todas las facilidades para trabajar en los pueblos, a pesar de los pueblos, ¿no? Incluso, aunque, y dejar, ¿no? Más bien que esto deja un poco desarmado a los pueblos para poderse defender ante su negativa, ¿no? En algunos casos de la instalación a las empresas, ¿no? Entonces también ha sido un poco hacer esa difusión y pues trabajar sobre cómo vamos a seguir llevando esta campaña, ¿no? Para lograr una ley, una reforma a la ley o una propuesta de ley que venga desde los pueblos e impulsado por ellos, ¿no? Y en ese sentido también es muy importante la participación y asistencia de otras luchas, ¿verdad? Que vienen a acompañar este 12º festival con ustedes. Sí, efectivamente, cada año, bueno, para también los foros que se realizan dentro del festival, pues se invita a las diferentes luchas que hay por el país, con las que tenemos el trabajo conjunto que se ha formado también como las redes con ellos. Pues al menos, bueno, en esta ocasión estuvieron 3 de ellas, la gente de La Vida, de Veracruz, que está en contra de la empresa de Caballo Blanco, también la gente de Morelos, que están ahora pues comenzando, ¿no? Y explorando también pues cómo defender su territorio y a sus comunidades ante la llegada de una nueva empresa que pretende, ¿no? Tener... explotar las tierras donde ellos viven. Y también otra de las luchas que estuvieron aquí fueron los de las Colonias Unidas de La Mira, que son de Lázaro Cárdenas en Michoacán. Y bueno, ellos más bien tienen una problemática de muchos años, ¿no? Ya de varias décadas, en la cual pues se han visto totalmente afectados, pero también ignorados, ¿no? Por las autoridades, por la misma empresa, que no han respondido a todas las afectaciones que tiene el pueblo, ¿no? Tanto de salud como pues incluso en las estructuras de sus casas, que muchas de ellas han sido destruidas por el trabajo que tiene la minera, ¿no? Y pues bueno, igual también pues han sido al menos este año los compañeros que han estado acá también compartiendo sus experiencias y bueno, también organizándonos, ¿no?, en conjunto para seguir pues trabajando e impulsando actividades bueno, que busquen, ¿no?, mejorar esta situación y fortalecer la lucha no solo local no solo la lucha del FAO, sino también pues la lucha en general contra las minas en México, ¿no? Sí, una lucha nacional muy importante en la que el FAO definitivamente es un referente, ¿no? Y este 12º festival pues es una muestra de que también el proceso de resistencia de ustedes después de tanto tiempo se mantiene en pie. ¿Algo más? Pues no. Basta ya de minas a cielo abierto. Basta ya. Muere el río, muere el suelo. Basta ya. Es urgente, ya no hay tiempo. Se derriten nuestros hielos. Es mi Argentina la que vienen a contaminar. Llora la tierra herida, no nos vamos a callar. La Rioja amenazada, reprimida, anda al galá. Conciencia solidaria ya. Buenos Aires, escucha a tus hermanos. Alza tu mano, que mi rap no sea en vano. Es el amor que nunca se equivoca. El famatina no se toca. Basta ya. El agua y la vida no se negocia. Basta ya. Muere el árbol y su sombra. Basta ya. No queremos más desechos. Es urgente, ya no hay tiempo. Córdoba, San Juan, el agua. No, no, no, no, no se vende. Jujuy, Santa Cruz, Argentina. No queremos uranio, plutonio, cianuro. Contaminación radioactiva, cáncer. Lo urgente, lo importante, ley nacional. Prohibiendo megaminería, prohibiendo megaminería. Basta ya. La vida es nuestro derecho. Escúchame. Basta ya, che. Somos uno bajo el cielo. Basta ya. Es urgente, ya no hay tiempo. Nuestra tierra está sufriendo. Regresamos al programa Hijos de la Tierra. Y bueno, pues escuchamos estas bonitas canciones socioambientales como cada semana en tu programa. Y te invitamos a que nos ayudes, a que nos mandes música, los links para escucharlas, descargarlas, compartirlas. Esta música en defensa de la madre tierra. Sabemos que cada vez hay más conciencia entre los artistas, que de por sí, bueno, pues siempre hemos pensado, ¿no? Un artista es una persona que también tiene más aguzados, ¿no? Más al tiro su sensibilidad. Y obviamente, pues es difícil pensar que un artista pues pueda ser indolente al hecho pues de que sepulten un pueblo, ¿no? Como el caso de Temacapulín, o que quieran poner una mina a cielo abierto sobre lugares hermosos y emblemáticos como Viricuta, ¿no? Un territorio sagrado. Y bueno, pues hay cada vez más artistas que hacen conciencia de ello y bueno, pues también parte de su música la dedican para generar esta difusión, esta información, esta concientización en torno a la defensa de la madre tierra. Y bueno, pues vamos a continuar ahora con un artículo. Este es un artículo de fondo de Gustavo Duch y también con otro artículo que, bueno, pues les recomendamos mucho. Viene en el blog amigosdemumia.wordpress.com y que, bueno, habla de un preso ecologista del cual nos menciona Mumia Abuyamal en sus últimas cartas. Bueno, pues vamos a compartirles este artículo de Gustavo Duch, que se titula Soberanía de la Tierra, y ustedes lo pueden descargar desde la página ecoportal.net. Y nos dice lo siguiente: En Mozambique, empresas brasileñas y japonesas están haciendo prospecciones de tierras en la zona conocida como Corredor de Nacala para llevar a cabo en 14 millones de hectáreas una agricultura industrial de cultivos que alimentarán a las multinacionales de la venta de piensos para animales o agrocombustibles para camiones. En la República Dominicana, la población se manifiesta ante la Embajada de Canadá para detener la mina a cielo abierto que busca oro en el Pueblo Viejo. A la gente campesina le preocupa la contaminación con cianuro de sus tierras. La biodiversidad agrícola argentina en pocas décadas se ha convertido en un monocultivo de soja que, en manos de pocos terratenientes, es un fabuloso negocio para engordar la ganadería europea. Y ahora en Cataluña, como en otros muchos lugares, afloran intenciones de perforar el territorio rural en la búsqueda de cuatro gotas del gas denominado de esquisto. Los intereses de la agroexportación, los cultivos energéticos, la minería o el fracking los podemos interpretar como un verdadero asalto de las grandes corporaciones del planeta para hacerse con los bienes naturales y colectivos. En todos estos casos, estamos hablando de tres elementos comunes: acaparar grandísimas extensiones de tierra fértil y cultivable, controlar las grandes cantidades de agua que éstas esconden y que son necesarias para su cultivo o para la extracción de los minerales o el gas, y, con la tierra y el agua en sus manos, usarlas con tanta agresividad que, con total seguridad, llevarán al agotamiento y muerte de los recursos antes renovables y siempre vitales. En este marco de un acaparamiento global de tierras, que hemos de entender las propuestas del fracking, donde se enfrentan frente a frente dos modelos civilizatorios: el actual, un capitalismo que, exigiendo un crecimiento perpetuo para incrementar la acumulación de capital, entiende la tierra y el territorio como un recurso más que quemar antes de asumir su quiebra, visible en forma de crisis multidimensional; y, por el otro lado, un nuevo paradigma que sabe y defiende que la tierra y el agua como bienes comunes no están a la venta porque no son de nadie, pertenecen a todo un pueblo y sus futuras generaciones. Hechas estas consideraciones globales, ¿a quién en particular afecta el fracking? Las denuncias que nos llegan de Estados Unidos y Canadá son claras. Afecta a las tierras rurales y, por lo tanto, a la agricultura y campesinado, sectores siempre olvidados. Las fuentes de agua para los cultivos cercanos a pozos de fracking disminuyen peligrosamente y llegan contaminadas de tóxicos que beben su ganado o riegan sus cultivos. Las propias perforaciones, las carreteras y conducciones que las comunican son tierras que pierden su dedicación agraria. Llegan elementos tóxicos también a la tierra cultivable, afectando la vida animal y vegetal. E incluso se observan efectos negativos en el ganado por convivir con un terrible ajetreo de maquinaria y camiones. Es decir, en la medida en que en Cataluña se perforen pozos, lo que conseguiríamos sería, por un lado, profundizar en las dificultades de tener un territorio rural vivo, con población activa en la agricultura o en la transformación de alimentos, cuidado del paisaje, etcétera, y por el otro, profundizar en nuestra ya delicada vulnerabilidad alimentaria. El 60% de nuestra comida no la produce nuestro campesinado, llega del exterior. Frente a estos ataques corporativos por las tierras, está surgiendo también una respuesta global que reivindica en una misma expresión la defensa de la soberanía del pueblo. Como los movimientos a favor de la agricultura local y ecológica, que están llevando gente joven a los pueblos para trabajar la tierra y reconstruir masías abandonadas, los movimientos que declaran sus territorios libres de minería, fracking o de cultivos transgénicos, o las luchas históricas por la justa redistribución de las tierras y la reforma agraria, ¿no es esta lucha un reflejo de la voluntad de los pueblos por recuperar su soberanía? Ningún pueblo que quiera ser libre y soberano lo será si no asegura, en primer lugar, la soberanía de su tierra, es decir, el derecho que tiene la población al acceso efectivo de la tierra, al usufructo de ella y a su control, entendiéndola como un bien común del que somos parte y que tenemos que preservar como territorio y como paisaje, y para lo cual solamente hay una fórmula válida: priorizar la tierra para quienes cultiven armoniosamente nuestra comida, asegurando el mayor de los beneficios y la más grande de las ganancias, la reproducción de la vida. No aceptamos pues ni una sola prospección de fracking, porque, como han dicho en el pequeño pueblo de Riadura, mejor vivos que fósiles. Y bueno, pues este es el artículo de Gustavo Tuch, que se centra en el tema del fracking ahí en pues Cataluña, en España, pero pues es un tema que pues se encuentra en distintas partes del mundo. Nuestro país no es la excepción. Ojalá en los próximos programas podamos compartirles un poquito sobre la situación del fracking aquí en México, pero bueno, pues nos parecía interesante porque primero pues es una reflexión bastante profunda sobre pues estos modelos contrapuestos, estos modelos civilizatorios contrapuestos que están poniendo en discusión los movimientos socioambientales, no solamente en el fracking, sino también, como lo menciona aquí, en la minería o en cuanto a los transgénicos y en general pues en todas las formas de defensa de la tierra y el territorio. Y también porque bueno, pues es una información que nos viene de Europa. A veces pensamos que Europa pues está un poco, digamos, libre de este tipo de problemáticas, y bueno, pues lo que hemos tratado de mostrar a través de pues los 2 años que llevamos haciendo este programa es que los problemas socioambientales, las problemáticas y también la defensa de la tierra pues está dando en todo el mundo, ¿no? Y que es importante conocer estas distintas experiencias y también pues vincularnos a nivel mundial. Los brasileños del movimiento antirrepresas de Brasil tienen un lema que nos gusta, que es globalicemos la lucha, globalicemos la esperanza, y un poco la idea es, bueno, pues esta globalización desde abajo, desde quienes están defendiendo la madre tierra para la defensa de este planeta. Así que bueno, pues queríamos compartir con ustedes este artículo. Bueno, pues vamos a continuar con más aquí en tu programa Hijos de la Tierra. Vamos a ver si suena este audio que bueno, pues vamos a escuchar de fondo la voz de Mumia Villamal, de hecho del comunicado que les vamos a leer, y que bueno, es una de las últimas cartas. Mumia Villamal es un periodista afroestadounidense que está encarcelado desde hace más de 30 años allá en los Estados Unidos debido a acusaciones de corte racista que lo quieren vincular al asesinato de un policía allá en los Estados Unidos. Debido a su participación política en el partido de los Panteras Negra y también su acercamiento al movimiento de MOB, un movimiento bastante, bastante particular de los Estados Unidos y radical, bueno, pues por esas vinculaciones es que pues ha habido una hazaña en contra de él y un intento por mantenerlo en prisión y asesinarlo. Bueno, pues hace más de un año se dio la buena noticia de que gracias a la lucha de los amigos de Mumia en todo el mundo, pues la pena de muerte se había caído. Sin embargo, aún pues el gobierno estadounidense plantea una cadena perpetua para él, para que nunca más pueda salir de prisión. Nosotros seguimos abogando por su libertad y para que pueda estar nuevamente con nosotros. Sin embargo, él, a pesar de su encierro de más de 30 años, cada semana ha estado mandando sus artículos periodísticos, sus colaboraciones también radiofónicas a los distintos proyectos, bueno, pues que le dan cabida a su voz y a sus escritos. Tal es el caso de prisionradio.org, que es donde estamos escuchando este audio. Y gracias a el blog Amigos de Mumia, mx.wordpress.com, es que tenemos la traducción de este artículo. Y bueno, vamos a darle lectura, y es bastante, bastante interesante. Y el artículo se llama Lo que logró un preso ecologista, por Mumia Villamal. La mayoría de nosotros hemos oído hablar de los presos vueltos abogados, jailhouse lawyers, hombres y mujeres que batallan en las cortes para ganar sus propios casos o las de otras personas. Pero apuesto que pocos han oído hablar de un preso vuelto activista ecologista, jailhouse environmentalist. A decir verdad, no sabía que tal cosa existía, pero es real y se llama Brian Arroyo, un puertorriqueño bilingüe que ha pasado la tercera parte de su vida en prisión. Está encarcelado en la prisión de Mahoney, en la región sudoriental del estado de Pensilvania. Arroyo nunca tenía la intención de convertirse en activista ecologista, porque ya estaba trabajando como abogado en prisión, pero como suele pasar, se sintió obligado a hacerlo. En 1998, el exgobernador de Pensilvania, Tom Ridge, invitó a un empresario local a acompañarlo a una excursión a Sudáfrica. John W. Ridge Jr. operaba una termoeléctrica y era propietario de vastas tierras en el condado de Mahoney. Ridge conoció industrialistas sudafricanos de la empresa Sasol e hizo tratos con ellos. No tardó mucho en anunciar planes de lanzar un enorme proyecto para convertir el carbón en gas líquido. La planta sería instalada al lado de la prisión estatal de Mahoney. Considerado desde cualquier punto de vista, esto fue un acuerdo cerrado porque Rich, su familia y colegas hacían contribuciones a las políticas federales, estatales y municipales, quienes apoyaron su proyecto automáticamente. Rich buscó el apoyo bipartita y ganó los elogios y el respaldo del gobernador de Pensilvania, Ed Rendell, del Partido Demócrata. El gobierno autorizó la planta, que valdría $800 millones, y gracias a los subsidios estatales, los costos fueron reducidos por cientos de millones de dólares. Pero Arroyo, un hombre inquisitivo con la mente alerta, se sentía preocupado al leer del proyecto en los periódicos locales. ¿Qué tal si esto no es seguro?, se preguntaba. Arroyo visitó la biblioteca de la prisión, pidió la evaluación de impacto medioambiental, un estudio requerido por la Agencia de Protección Ambiental, EPA, la leyó y la leyó otra vez, y tomó la decisión de hacer todo lo posible para parar el proyecto. ¿Pero qué podría hacer un solo hombre, especialmente siendo preso? Habló con todo el mundo, presos, pandilleros, guardias, todos. Bajo el reglamento de la prisión, las peticiones están prohibidas. Entonces Arroyo escribió una carta e hizo cientos de copias. Cada una fue enviada por un preso a los supervisores municipales de Mahoney. Una semana después, los supervisores habían recibido más de 400 cartas y se veían molestos al ser retratados en un periódico local. Cuando un reportero local intentó denigrar a Arroyo al mencionar la condena que purgaba, el activista simplemente siguió con su trabajo y muy pronto las oficinas de los supervisores fueron inundadas con más de 900 cartas. Sus actividades llamaron la atención y apoyo del Fondo Comunitario para la Educación y Defensa Jurídica del Medio Ambiente, el cual redactó una ordenanza municipal que prohibía cualquier proyecto de energía no renovable que amenazaba la salud y seguridad de la región. Hasta los guardias de la prisión, a través de su sindicato, se opusieron al proyecto. Su secretario Timothy Tiltown, guardia y residente del pueblo cercano de Shenandoah, dijo a los reporteros: "No entiendo por qué se está construyendo esta planta al lado de una penitenciaría estatal". Eventualmente, unos años después, el acuerdo cerrado se acabó, caput, muerto. El impulsor de una planta de gasificación de carbón de $800 millones, apoyado por corporaciones poderosas como Bechtel y Texaco, y políticas como el difunto senador Arlen Specter y el exsenador Rick Santorum, tuvo que rendirse. Pero todo empezó cuando un hombre, ni más ni menos un preso, Brian Arroyo, se convirtió en activista ecologista y dijo no. Esta es una traducción de Amigos de Mumia México, y bueno, pues un caso bastante, bastante interesante. Y bueno, pues vemos que pues la persuasión, ¿no?, el estar insistente en... pues en la lucha que uno cree, pues nos puede llevar a conseguir estos objetivos. Así que bueno, ojalá y nos sirva de experiencia este caso de el compañero Arroyo, este preso allá de Pensilvania, que bueno, pues nos da un ejemplo y nos da también esperanza para seguir en esa lucha socioambiental en la defensa de la madre tierra. Y bueno, pues vamos a continuar con más aquí en tu programa Hijos de la Tierra. Vamos a escuchar una canción y regresamos con la agenda. Así que quédense con nosotros, vamos a escuchar Semillas del grupo La Fuga y regresamos. ¿Cómo se siembran semillas? Bueno, pues regresamos a tu programa Hijos de la Tierra y bueno, ya estamos en la recta final. Bueno, pues vamos con la parte de la agenda. Estamos esperando a que nos pueda abrir la computadora esta parte de la agenda, pero bueno, vamos a iniciar con una invitación a participar en un foro acerca de los medios libres y comunitarios, acerca de sus retos y las perspectivas que tienen aquí en México, en particular en la ciudad Monstruo. Y bueno, esto va a ser el próximo 22 de marzo a las 3 de la tarde en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Y bueno, esto es en el marco del 12 aniversario de Radio Zapote. Y bueno, pues es una radio que nace aquí en la Escuela de Antropología e Historia, de hecho, donde estamos produciendo este programa. Y bueno, pues esperamos que la próxima semana contemos con la presencia de compañeros de otros programas para hacerles también una entrevista aquí para Hijos de la Tierra y que, bueno, podamos hablar un poquito de la trayectoria ya de 12 años, imagínense, de una radio comunitaria, una radio estudiantil, un medio libre que transmite desde el sur de la ciudad Monstruo, esta ciudad de México. Y bueno, en ese sentido se está organizando este foro, esta charla, plática, y vamos a tener la presencia también de varios compañeros que realizan medios libres, que realizan también medios comunitarios, pues para hacer esta reflexión de pues qué falta, qué sigue, qué le sobra al movimiento de medios libres. Y bueno, pues esperamos que pues puedan participar. También van a haber formas de participar a través del internet. Pueden ustedes conectarse a través del Skype o también a través de las redes sociales y bueno, pues obviamente por la página de Radio Zapote, que es www.radiozapote.org. Y bueno, parece que no quiere esta página, pero bueno, en un momentito más. Ahí está. Ahora sí ya. Bueno, pues esto es esencialmente el día de ayer, 17 de marzo, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional da a conocer un nuevo comunicado pues acerca de esta iniciativa política que está empezando a construir a través de varios comunicados. De hecho, desde pues el pasado cambio de Bactún, empezaron estas nuevas comunicados y mensajes del zapatismo, y que bueno, pues ahora se está traduciendo ya en una iniciativa que le han llamado la Escuelita Zapatista. Y bueno, pues vamos a darle lectura y lo pueden encontrar ustedes en enlacezapatista.ezln.org.mx. Y dice así: fechas y otras cosas para la Escuelita Zapatista. Ejército Zapatista de Liberación Nacional, México, marzo del 2013. Compañeras y compañeros, hermanas y hermanos de la Sexta. Sobre las visitas, caravanas y proyectos. Ustedes saben que estamos preparando nuestras clases para la escuelita. En eso vamos a concentrarnos para que salga bien y así haya buenos y buenas alumnas y alumnos. Y nosotros, junto con las autoridades, pensamos que hay cosas que no vamos a poder ver todo para no distraernos, como por ejemplo, recibirlos de una entrevista, intercambiar experiencias o caravanas, o brigadas de trabajo, o discutir idea de un proyecto. Así que por favor, no hagan el viaje en balde, porque ni en Junta de Buen Gobierno, ni en autoridades autónomas, ni en comisiones de proyectos, se les va a poder atender. Si alguna persona, grupo o colectivo piensa de traer caravana con apoyo para las comunidades, les pedimos de favor que se esperen a que llegue su tiempo para eso. O si ya tienen el viaje arreglado, entonces que por favor dejen en el CIDESI con el doctor Raimundo, ahí en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México. No decimos que no nunca, sino por ahora no, porque queremos concentrarnos de la escuelita. Queremos avisarles para que no se entienda mal el por qué no se les atiende. Queremos decirles esto para que no programen sus viajes que requieren pláticas con nuestras autoridades, porque no vamos a poder atenderlos por la sencilla razón que todo nuestro esfuerzo va por nuestra escuelita, por ustedes, por México y del mundo. Es por eso se va el esfuerzo ahí. y así vamos a estar en las juntas de buen gobierno de los cinco caracoles. No vamos a poder atenderlos, pero sí pueden visitar los caracoles. Igual con los proyectos que ya están funcionando de las cinco juntas, hay cosas que no vamos a poder atender. Solo lo que está en nuestro alcance, que no nos implica consultas o mucho movimiento para nuestros pueblos. Si es lo contrario, para otra ocasión se verá. Queremos que nos entiendan que para nosotros no es tiempo de caravanas, ni proyectos, ni entrevistas o intercambio de experiencias y otras cosas. Para nosotros, los zapatistas, las zapatistas, es tiempo de prepararnos para la escuelita. No vamos a tener tiempo para otras cositas, a menos de que sean del mal gobierno que nos quiere hacer una gran chingadera, ahí sí cambia la cosa. Con ustedes, compañeras y compañeros, hermanas y hermanos, creemos que hay comprensión sobre la escuelita. Aquí les paso los primeros datos para la escuelita para que vayan preparando sus cosas quienes van a recibir las clases. 1. A la fiesta de los caracoles están invitados todas y todos quienes se hayan sentido convocados. La fiesta es en los cinco caracoles, así que pueden ir al que gusten. La llegada es el 8 de agosto, fiesta 9 y 10 y el 11 el regreso. Ojo, no es lo mismo la fiesta de los 10 años de los caracoles que la escuelita, no confundir. Con esa fiesta las bases de apoyo zapatista celebran el décimo cumpleaños de la Junta de Buen Gobierno, pero no solo. Por esos días empieza nuestra pequeña escuela, muy otra, donde nuestros jefes, es decir, las bases de apoyo zapatistas, van a dar clase de cómo ha sido su pensamiento y su acción en la libertad según el zapatismo, sus aciertos, sus errores, sus problemas, sus soluciones, lo que han avanzado, lo que está atorado y lo que falta, porque siempre falta lo que falta. El primer curso, vamos a ser muchos, según vayamos pudiendo quienes asistirán. Del primer nivel es de 7 días, tomando en cuenta llegada y regreso. Llegada el 11 de agosto, la clase empieza el 12 de agosto del 2013 y termina el 16 de agosto del 2013. Y el 17 de agosto del 2013 es la salida. Quienes ya hayan terminado el curso y quieran estar más tiempo, podrán visitar otros caracoles distintos a donde se les tocó tomar el curso. El curso es el mismo en todos los caracoles, pero pueden conocer otros caracoles diferentes a donde les tocó, pero ya va en su cuenta. 5. Poco a poco les vamos a ir diciendo cómo está eso de la inscripción a la Escuelita de la Libertad, según los zapatistas, las zapatistas. Pero sí les decimos que es laica y gratuita. La preinscripción será con los equipos de apoyo a la Comisión Sexta, nacional e internacional, en la página web de Enlace Zapatista y a través de correos electrónicos. El registro de alumnas y alumnos será en el CIDESI en San Cristóbal de las Casas. Las invitaciones se van a empezar a mandar, según vamos pudiendo, a partir del 18 de marzo del 2013. Pero no pueden entrar el que quiera a la escuela, sino que vamos a invitar directo nosotros. Esos compas que invitemos, nosotros los vamos a cuidar, les vamos a dar de comer, un lugar donde dormir, que esté limpio y contento, y le vamos a poner una su guardián o una su guardiana, según sea su botán, que lo mira, que está bien y que no sufra mucho en la clase, solo un poco, pero siempre sí un tanto. Las alumnas y los alumnos van a tener que estudiar muy duro. El primer nivel tiene 4 temas que son gobierno autónomo 1, gobierno autónomo 2, participación en las mujeres en el gobierno autónomo y resistencia. Cada tema tiene su libro de texto. Los libros de texto tienen entre 60 y 80 páginas cada uno, y lo que ya les dio a conocer el Submarcos es solo una pequeña parte de cada libro, 3 o 4 páginas. Cada libro de texto tiene un costo de 20 pesos, que es lo que calculamos que cuesta hacerlo. 8. El curso dura 7 días, el primer nivel, y según lo que tenga tiempo el compa, la compa, porque sabemos que tiene su trabajo, su familia, su lucha, su compromiso, o sea, su calendario y su geografía. 9. El primer curso es solo de primer grado, faltan muchos más, o sea que no rápido se acaba la escuela, sino que tarda. Quienes pasen el primer nivel podrán pasar al segundo nivel. De los gastos, el compa, la compa, si tiene que ver de su pasaje hasta llegar al CIDESI en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, y para regresar a su rincón. Del CIDESI ya se van a la escuelita que les toque y cuando terminen, el regreso es al CIDESI y ya de ahí se van a sus lugares cada quien. Allí en la escuela, que sea en el pueblo, no van a tener pena, aunque sea su frijolito, su tortillita y sus verduritas, no les va a faltar en su mesa. O sea, los gastos de cada estudiante los va a cubrir los zapatistas. Cada estudiante o estudianta va a vivir con una familia indígena zapatista en los días que estén en la escuela. Esa va a ser su familia de la alumna o alumno. Con esa familia va a comer, a trabajar, a descansar, a cantar, a bailar, y lo van a encaminar a la escuela que le toque, o sea, al centro de educación, y el botán, o sea, el guardián o guardiana, siempre lo va a acompañar, o sea que vamos a estar pendientes de cada estudiante o estudianta, y si se enferma, pues ahí lo vamos a curar, o si está grave, lo vamos a llevar a un hospital, pero lo que esté en su cabeza, como llegó y como se va, pues eso sí no podemos hacer nada. O sea que va en su cuenta del compañero o compañera lo que haga con lo que mire, escuche y aprenda. O sea que se le va a enseñar la teoría y la práctica, pues ahí lo van a ver en sus rincones de cada quien. 11. Para poder pagar el gasto en la escuela, pues ahí lo vamos a ver nosotros. De repente podemos hacer un festival de música y baile, o unas pinturas o unas artesanías, pero no se preocupen, porque buscamos el modo y además siempre hay gente buena que apoya las cosas buenas. Para quienes quieran dar una donación para la escuela, vamos a poner un bote en el lugar de registro de alumnos, o sea, en el CIDESI con los compas de la Unitierra, en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Ahí en el bote, quien quiera donar algo de paga lo pone y nadie sabe quién dio ni cuánto dio, para que no se presuma unos que dieron más ni se ponen tristes quienes dieron poco. No se va a permitir que en las escuelas caracoles o familias que les toquen den dinero o dejen cosas de regalo. Esto no es para esto es para no desequilibrar que unos reciben y otros no. Todo lo que quieran donar es en el CIDESI con los compas de la Universidad de la Tierra en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México. Ahí se junta todo y ya se reparte luego parejo para todos si es que hay algo. Si no, no importa, lo que importa son ustedes. 12. Hay otras formas de tomar la clase de la Escuela Zapatista. Vamos a pedir apoyo con los y las compas de medios libres, libertarios, autónomos y con quien les sepa eso de las videoconferencias, porque lo sabemos que mucha gente no va a poder venir por sus cuestiones de trabajo o personales o de familia, y también que hay personas que no entienden español, pero sí tienen ganas de aprender cómo es que las zapatistas y los zapatistas han hecho lo que han hecho y cómo han deshecho lo que han deshecho. Entonces vamos a tener un curso especial para que se toma con videocámara y se manda donde haya un grupo de alumnos dispuestos y que estén listos con su libro de texto, y ahí lo van viendo el curso. Con eso del internet pueden hacer preguntas de los que están dando clase, los maestros y maestras, las bases de apoyo zapatistas. Para planear esto vamos a invitar a una reunión especial a algunos medios alternativos para ponernos de acuerdo en cómo se van a hacer las videoconferencias y también que tomen foto y video de los lugares que se explican en la clase para que todos puedan ver si es cierto o no lo que están enseñando los profesores y profesoras. Y otra forma es que vamos a hacer copia de los cursos en DVD para quien no puede ir a ningún otro lado y solo pueden estudiar la clase en su casa, pues lo pueden hacer y así también aprende. 13. Para poder asistir a la escuelita zapatista tendrán que tomar un curso de preparación donde les van a explicar cómo es la vida en los pueblos zapatistas, sus reglas internas, para que no vayan a tener delito y lo que necesitan llevar. Por ejemplo, no deben llevar de esas que llaman casas de campaña, que además no sirven para nada, porque los vamos a acomodar con familias indígenas zapatistas. 14. De una vez claro, les decimos que está prohibido producir, comerciar, intercambiar y consumir cualquier tipo de drogas y alcohol. También está prohibido portar y usar cualquier tipo de armas, sean de fuego o blancas. Quienes pidan ingresar al EZLN o cualquier cosa militar serán expulsados. No se está reclutando ni promoviendo la lucha armada, sino la organización y la autonomía por la libertad. También está prohibida la propaganda de cualquier tipo, política y religiosa. 15. No hay límite de edad para asistir a la escuelita, pero si son menores de edad deben venir con un adulto para que se haga responsable del o de la menor de edad. Cuando se inscriban, después de ser invitados, les pedimos que aclaren si son otro, mujer u hombre, para ver cómo acomodamos, porque cada uno es un individuo, individua o individua, y como tal será respetado y cuidado. Aquí no se discrimina por cuestiones de género, preferencia sexual, raza, credo, nacionalidad. Cualquier acto de discriminación será castigado con la expulsión. Si alguien tiene una enfermedad crónica, le pedimos que cargue con su medicina y que nos avise cuando se inscriba para estar pendientes de él o ella. 18. Cuando se inscriban, después de ser invitados, les vamos a pedir que aclaren su edad física y sus condiciones de salud para acomodarlos en una de las escuelas donde no sufran más de lo que van a sufrir de por sí. 19. Si es invitado y no pueden asistir en su primera fecha, no tengan pena. Solo nos avisa cuando sí puede y nosotros hacemos el curso cuando ya puedan venir. También si alguien no puede terminar el curso o no puede llegar cuando ya está inscrito, no hay problema, puede completar después. Aunque recuerde que también puede asistir a las videoconferencias o a los cursos que se van a dar fuera de territorios zapatistas. 20. En otros escritos les voy a ir explicando más cosas y aclarando las dudas que puedan tener, pero esto que les digo es lo básico. Es todo por ahora. Desde las montañas del sureste mexicano, subcomandante insurgente Moisés, rector de la Escuelita Zapatista, México, marzo del 2013. Posdata, ahí les encargué al sub Marcos que le ponga a este escrito unos videos para que tengan que ver. Y bueno, pone la canción de Cricri, de Caminito de la Escuela. También nos pone las ardillitas de Lalo Guerrero, de Vamos a la Escuela. Y los pretextos de Pánfilo para no ir a la escuela. Y también una canción que se llama Por Nefasto, de La Tremenda Corte. Y bueno, pues esa es la invitación. Y parece que con eso acabaríamos. Bueno, hay otra invitación, vamos a escucharla. Hay varias invitaciones, ya se nos acabó el tiempo, así que las vamos a hacer muy brevemente. Nos están invitando a el seminario La Ciudad en el Capitalismo, un análisis, y se corta, ahorita les digo. La Ciudad en el Capitalismo, un análisis del espacio y las ciudades del marxismo, que se llevará a cabo el miércoles 20 de marzo a las 3:30 en la Plaza Roja de la Facultad de Economía de la UNAM. También nos invitan a participar en una rifa por CUI el día 5 de abril de 4 de la tarde a 7 de la tarde-noche. Esto se llevará a cabo en la cafetería La Caracola, Plaza Madrid 7, en la Glorieta de Cibeles, Roma Norte, entre las calles Oaxaca y Medellín, cerca del Metro Insurgentes o Metrobús Durango. Si no puedes comprar boleto por la distancia, puedes depositar a una cuenta que viene aquí, que es la número 28240242214. A ver, se los voy a volver a repetir. 28240242214, a nombre de Eva Leticia Palma Pastraña, compañera sentimental de CUI, y envíe el comprobante a apoyocui@gmail.com con tus datos para participar en la rifa. Y bueno, pues ustedes pueden encontrar esta información en el Facebook. También nos invitan a una protesta contra la aprobación de siembra de maíz transgénico en México. Esto se llevará a cabo también el día miércoles 20 a las 10 de la mañana en Alejandro Dumas, número 165, Colonia Polanco, cerca del Metro Polanco. Y convocan la Red en Defensa del Maíz, Unorca Vía Campesina, el Grupo ETC, la ANA, Jóvenes Ante el Desastre y la Emergencia Nacional, y Yo Soy 132 Ambiental. Así que bueno, pues están invitados a esta protesta contra la aprobación del maíz transgénico. También nos invitan a una gran caminata en Xochicalco este 21 de marzo. Esto se llevará a cabo en el Museo de Sitio Arqueológico de Xochicalco, Morelos, el día jueves 21 a las 10 de la mañana. Se caminará de el Museo de Xochicalco al Centro Ceremonial, donde se realizará una ofrenda a la Madre Tierra, y convocan pueblos y ciudadanía organizada en contra de la minera Esperanza Silver. Y bueno, pues esas son las invitaciones que tenemos. Sí, nada más faltarían dos más. Una es una invitación que nos hacen nuestros compañeros de Pueblos Originarios y Vecinos de Azcapotzalco, que bueno, pues están llamando el próximo domingo 24 de marzo a las 11 de la mañana, bueno, pues a una asamblea que van a tener allá en el Deportivo Azcapotzalco en la defensa de los espacios públicos, y que bueno, pues ellos han estado denunciando ya desde hace varios, bueno, pues ya más casi dos años, ¿no?, que han estado con esta resistencia en contra de los megaproyectos que está impulsando el gobierno del Distrito Federal en el norte de la ciudad. Y también nos está invitando el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria a la presentación del manual para promotoras y promotores juveniles en derechos humanos, 10 años de formación a defensoras y defensores jóvenes en derechos humanos. Esto va a ser en el CUC, en Odontología 35, Colonia Copilco, Universidad, el próximo miércoles 10 de abril a las 4 de la tarde. Y bueno, pues ahí está la invitación que nos hace los compañeros del Fray Francisco de Vitoria. Y bueno, pues esa sería la información que tenemos el día de hoy. Y con eso estaríamos concluyendo. Esperamos que tengan una muy buena semana, que les vaya muy bien, que les haya gustado el programa y que nos sigamos escuchando en las semanas que siguen. Les recordamos nuestra página de internet, que es www.hijosdelatierra.net, y nuestros correos electrónicos, que son hijosdelatierra@raisap.net y programahijosdelatierra@gmail.com. Bueno, pues con esto daríamos por finalizado el programa del día de hoy. Cuídense mucho y nos estamos escuchando. Vamos a escuchar una canción más y con esto nos despedimos. Vamos a escuchar El mundo se va a acabar de Mono Blanco.